los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida impactada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga, me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Esto es Anita Tijoux desde Chile, con su tema Sacar la Voz. Es una de las canciones que se volvió súper importante para un movimiento estudiantil que surge a partir de los estudiantes secundarios en la región, en Chile precisamente. Es uno de los temas como que súper fuertes y que acompañó esta lucha. El día de hoy, además de recordar, de hablar del tema, como les decía, el tema de del regreso a clases y qué implica, qué nos implica, ¿no? A quienes estamos en ese proceso, o quienes tenemos cercanos, gente cercana en ese proceso, qué implica para nosotros eso. Vamos a recordar también, así como una notita chiquita de recuerdo, el día de hoy en esta semana se está recordando a una pedagoga súper importante y que marcó un poco la historia de las transformaciones en las formas de dar, de dar educación, de impartir educación. Ella es María Montessori, ella nació el 31 de agosto de 1870. Ella planteó una forma como de enseñanza, planteó a partir de un montón de estudios, ¿no? de cercanía a los niños, cómo puede desarrollarse un montón todas las capacidades de los niños a partir de

verbos. Ya son las 6. Es hora de ir.